tiempo la periodista Patricia Vázquez Salinas le contó a todo el mundo a través de unas hojas que envió, un paquete de ellas, lo recibí yo, le contó a todo el mundo esta trama de nepotismo extraordinario que hay en el Banco Central de Reserva, donde los parientes, las consanguinidades, las querencias, y todo se daba para hacer del Banco Central de Reserva la institución probablemente más nepótica de América Latina. La periodista Patricia Vázquez Salinas ha sido demandada judicialmente por el Banco Central de Reserva para que pague 100.000 nuevos soles más intereses legales como indemnización por el daño moral causado por haber publicado nombres y cargos de estos cientos de parientes que trabajan en la institución y por haber denominado al Banco Central de Reserva el Banco Familiar de Reserva del Perú. ¿Cómo anda el juicio, Patricia? Buenos días. Buenos días. Cabe resaltar que del juicio recién me enteré cuando el Banco Central de Reserva hace su apelación y pide que se eleve el expediente, cuando el juez del 33 Juzgado Civil de Lima lo envió al archivo. Correcto. ¿Cuándo fue eso? Eso ha sido aproximadamente hace un mes atrás. Ah, es muy reciente. Es muy reciente. ¿Y cuántos parentescos descubrió usted, Patricia, en el Banco Central de Reserva? ¿Más o menos? Aproximadamente unos 400 inicialmente, y me quedé corta, porque cuando hicimos la denuncia ante la Comisión de Fiscalización, el gobierno anterior conformó una comisión revisora de los de nepotismo, de corrupción y incluso lo de los despidos en el tiempo de Fujimori. Esta comisión comprobó la existencia de 560 familiares, pero y esa cantidad se supo a través de los mismos congresistas que informaron a los medios, pero jamás se dio un informe oficial sobre, pese a que hubo esta comisión, su comisión investigadora. Ahora, usted nunca dudó de la veracidad de las denuncias, estaban comprobadas, estaban confirmadas. Efectivamente. Cabe resaltar de que cuando se comenzó a hacer esta denuncia, realmente no sabíamos esa cantidad, ¿no? Esa cantidad. Sospechábamos que había unos tal vez 40 familiares, 50 familiares, esa es la realidad. Pero fue... Ahora, ¿esta trama de nepotismo desde cuándo data? ¿Cuándo empieza? Lamentablemente para todos los peruanos, como sabemos, el Banco Central se fundó en 1922 durante el dictador Leguía, quien nombra a su primo hermano de presidente, y este lleva a un grupo más o menos de 80 que conforma su primer contingente de personal. Así empieza la cumbiamba. Así empieza la corrupción en este banco, en esta institución, ¿no? Que debe ser pues un dechado de virtudes. Y se va acumulando sedimentariamente todo esto. Exactamente. Paulatinamente han ido pues totalmente los familiares, los parientes. ¿Ha habido gobiernos, digamos, especialmente generosos en nepotismo en cuanto al Banco Central? Yo pienso que todos los gobiernos se coluden con los funcionarios del Banco Central de Reserva. Y más fuerza se dio este abuso después del 5 de abril del 92 con el extraditado Fujimori. Actualmente, después de sus denuncias, de los escándalos que ha habido, me imagino que el Banco Central de Reserva habrá hecho una limpieza. Pero, ¿cuántas de estas relaciones consanguíneas, ilegales, nepóticas, existen? Sí, ¿cuántas de estas sobreviven a sus denuncias? Yo indicaría que el 100%, porque si bien es cierto, algunos ya algunos se han jubilado, pero ellos prácticamente tienen una cédula viva. Siguen cobrando en el banco, siguen atendiéndose por el banco y una serie de goyorías. Por ejemplo, ¿no? El dos veces presidente del directorio Richard Webb Duarte, que también es presidente de ¿cuánto? funcionario público con doble nacionalidad peruana y británica, es cónyuge de su ex asistente de presidencia, Josefina de Webb, quien disfrutaba de largas licencias con goce de haberes y actualmente de cédula viva. El gerente de coordinaciones parlamentarias, Manuel Ruiz Huidobro, es cuñado del gerente consultor Pedro Arnillas Gamio, quien a su vez es primo de los empleados Jorge González Ruiz Huidobro y María González Ruiz Huidobro, y tío de la secretaria de coordinaciones parlamentarias, María González Stewart. ¡Qué buena! ¿No? ¡Qué buena! Porque suena a Macondo esto, ¿no? Sí, justamente... Déjeme leer. Es un placer leer su denuncia. Este último párrafo. El subgerente de prestación al personal, Miguel Enrique Fuentes Castro Godoy, es cuñado del funcionario técnico Luis Enrique Duranto Gers, quien, a su vez, es primo hermano del jefe de presupuesto Víctor Hugo Centurión Duranto. Pero Luis Duranto Gers es también cuñado del funcionario de auditoría Juan Orlando Morón Pizarro, y además es primo hermano del jefe de análisis de operaciones cambiarias Guillermo Fuentes Castro Flores. Oiga, ¿qué pasa? ¿Se casan adentro o es que ya entran casados y arrejuntados o arrimados o lo que fuese? Precisamente ese es su negocio. Se casan, se vuelven a casar, se divorcian, se vuelven a casar y le dan casa en La Molina para cada mujer, para cada cónyuge, más aumento, más sueldo, y o sea, es un bacanal adentro. Pero el Banco Central, ¿qué cosa es? Sodoma. ¿Qué pasa? ¿Gomorra? ¿Qué es? Ellos pues han hecho, justamente usted nombraba a Richard Webb. Él ya me hizo un juicio anteriormente. ¿Ya? ¿Y lo perdió? Porque justamente perdió el banco, se desistieron, ¿no? Ah, se desistieron. Sí, sí. Porque era cierto. Se desistieron. ¿Y usted cómo ha logrado toda esa información? ¿Qué labor de diligente y paciente topo ha hecho para lograr esto? Sí, ha sido un trabajo realmente... Pregunta, consensudo. ¿Y por qué lo ha hecho? De años. ¿Qué móvil? En mi condición de ciudadana... de periodista, y personalmente yo trabajé en esa institución. ¿Y de despedida, entonces? Yo estuve dentro del monstruo. Ajá. Y sé cómo es esto. ¿Y tenía parientes ahí también? Ninguno. ¿Usted absolutamente no? Ya. ¿La despidieron durante el fujimorismo? Sí. En 91, los primeros meses del 92, comenzó las bolas, porque ahí se maneja así todo empíricamente, con bolas, rumores, que iban a sacar a la gente. Dijeron, todos tienen que presentar su renuncia voluntaria, todos, sin excepción. Y recién, cuando presenten su renuncia voluntaria, vamos a hacer la evaluación. ¿Quién se va y quién se queda? Quien no tiene problemas, que no se preocupe, no lo vamos a votar. Pero pasó el 5 de abril, los tanques del ejército rodearon el Banco Central de Reserva, no nos dejaron ingresar a los trabajadores, a los funcionarios, y después de unos días, y el 11 de mayo se concretó que... el directorio o el gerente general ordenó a todas las secretarias de todas las secciones a tipear la renuncia voluntaria de cada uno. Uh-huh. Y nos llamaba cada jefe para que a insultos y humillaciones firmemos la carta de renuncia voluntaria. O sea que esto tiene también un aire de reivindicación personal y de legítima revancha. Yo diría que es dignidad, porque incluso en ese documento que nos hacen firmar, y prácticamente ellos dicen ahora es la única institución que hasta este momento indica que nos hemos ido voluntariamente. Ah. Ninguna institución dice eso, solo el Banco Central de Reserva. Claro, pero lo lograron al susto. Exactamente. Ya, yeah. Pero es impresionante, ¿no? Impresionante la trama que se hace aquí, la telaraña familiar y de parentescos políticos que aquí se establece. Entonces, ¿quién fiscaliza a quién? Si hay tantos familiares dentro, ¿no? La jefa de abastecimiento, Ana María Tapia Ubí, es sobrina del exgerente Carlos Ubí, cónyuge, del gerente de cuentas corrientes Héctor Esquiantarey de Plasencia, y este es sobrino del asesor de la gerencia general Carlos Eduardo Pereira Plasencia. ¿Cómo se saludan ahí? ¡Hola, pariente! ¿Cómo es? No entiendo nada. Sí. ¿Cómo puede ser no, eso? Y dado a eso, ¿qué es esto? Es justo recordar que prácticamente nos despidieron a solteras y profesionales. Yeah. Porque las esposas eran celosas de sus maridos, de los jefes, entonces los obligaron a sus jefes que nos echen. El jefe de relaciones laborales, Richard Tory, es cónyuge de la secretaria Elizabeth Bayardo Rueda, primo hermano de la secretaria de gerencia Mariela Tory Devoto, concuñado del auxiliar de despacho numerario Elsa Isabel Vargas Montalva y de la secretaria de correspondencia Sandra Fernández Verdal. ¿Qué es esto? Esto no es el Banco Central, de verdad. ¿Y esa denuncia? En realidad, ¿sabe qué? Esto es el Banco de Sangre. El Banco de Sangre. Todos son consanguíneos o parientes. Ya se ha vivido y esta denuncia justamente ha hecho que cierren ese periódico El Poder, que es era un periódico muy serio y dedicado a la... Bueno, si todo es verdad, va a afrontar usted entonces el juicio a pie firme y sin temores mayores. Sí, pese a que no tengo abogado, no me interesa tenerlo tampoco. Debería tenerlo, ¿ah? Debería tenerlo. De verdad que sí, porque con este poder judicial que ya está casi totalmente, con excepción de la Suprema, en manos del gobierno, bueno, yo me temería que las verdades van a pesar muchísimo menos que las influencias. Sí, pues, porque por el lado de la investigación, por ejemplo, del nepotismo, en el 2001, acá tenemos el informe final de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que en 13 páginas explica todo el abuso, cómo se llevó a cabo, y ordenan o aconsejan de que se eliminen los casos de parentesco para hacer una institución seria. Pero ¿qué pasa? Que este informe no lo firmaron los congresistas que presidía Ramírez Canchari. No lo firmaron. Y bajo la mesa firmaron otro que decía que no había ningún caso de nepotismo, no habían familiares, no había ningún problema. No le puedo y creer. Ese documento nunca se hizo público. Recién lo he visto cuando ahora que he ido al Poder Judicial, en archivo recién veo ese informe firmado por los congresistas. Que en ese momento los asesores de los congresistas me dijeron, estos miserables del BCR, me dijo, los han sobornado a los congresistas. Y estarían por hacer lo mismo con estos congresistas de este gobierno, porque pese que dijeron que se iba a conformar una comisión investigadora, ya ahora han hecho mutis, ¿no? Correcto, ha sido Patricia Vázquez Salinas, vamos a llamar a Ramírez Canchay para preguntarle si esto es cierto, ¿eh? Ah, sí, claro que sí. Patricia Vázquez Salinas, periodista, trabajó en el Canal N, en el Congreso, trabajó en el Banco Central de Reserva durante 7 años y en la publicación Ciencias Informativas, y ahora está demandada por el Banco Central de Reserva a raíz de sus denuncias sobre nepotismo en esa entidad. Regresamos de inmediato para hablar con el doctor Alberto Borea, abogado del doctor Alejandro Toledo.